No es una tarde más. No, no es una tarde más. Nacional. Estás escuchando. Estás escuchando. Nacional. Aprieto, Valentina, mirá, Concetti, rock and roll. Mira, yo tengo que, para contestarte ver, esto, sí, tengo que empezar por acá, mira. África. Sí. No es rock. Del oeste. Espera, sí, espera, porque el blues tiene que ver con los negros. Sí. Mejor mira, sigamos así. 1970, en África del Oeste, principalmente Nigeria, Ghana, Togo y Benín, nace el afrobeat. Ah, mira, pero me encanta, ¿qué, qué es el afrobeat? Fusión de música del oeste de África, como la yoruba o el high life, que eso lo dejamos para otro día, ¿no? El high life. Sí, sí. Todos sabemos música, igual que es el high life, ¿no? Sí, claro. Me imagino que sí, están, sí, todos, claro, muy enterados, sí, como el tema del otro día, Dub de Pam Pam. Exactamente. No reiteremos, vuelve, por la duda. Vuelve, sí, sí. Con la... Bueno, sigamos. Fusión de música del oeste de África con música occidental de origen negro, que es el jazz, o puede ser el funk, y la psicodelia. Imagínense, juntemos toda esa ensalada y nace el afrobeat. Mira. Pero el afrobeat tiene un creador, el Capi di Tutti, sí, que se llama, que es muy conocido en algunos ambientes y en otros, ni idea quién es este hombre, Fela Kuti. Fela Kuti. ¿No lo conocen? No. No, con ese nombre deberíamos, bueno, conocerlo. ¿Y de dónde es? Les voy a contar quién es. A ver. Compositor, uh-huh, primero que hace, compositor, multiinstrumentista e incansable activista de los derechos humanos. El famoso Fela Kuti. Y la unión del continente africano frente al colonialismo. Mirá. O sea que no era ningún perejil, Fela Kuti. Nació en Akiobuta, voy a decir muchos nombres. Estamos, muy africano. Estamos abriendo ventanita en un sistema operativo. Se va a colgar el Windows y no vamos a entender por dónde va. A ver. Por eso. Akiobuta, ¿sí?, es una localidad ahí de Nigeria y es el hijo de una familia de clase media. Uh-huh. Estoy diciendo es porque en realidad está mal. Era. Ha muerto. Ya murió. Su madre era una activista del feminismo y del movimiento anticolonialista. Y su padre fue el primer presidente de la Unión de Maestros Nigerianos y un talentoso pianista. Mira. Su verdadero nombre, y con esto los mato, porque a ver si me sale, ¿eh? Olufela Olusegun Oludotun Ransome Kuti. Ah, mirá, bueno, lo estuve ensayando en el pasillo un rato. Sí, viste, yo la escuchaba gritando. Muy bien, impecable. Sí, bien, bien, bien. Fela Kuti es mucho más simple, ¿no? La verdad, ¿verdad?, que la invocó con el nombre. Sí, se, sí, pasó. Bueno, en el 69 Fela llevó a su banda Kula Lobitos a Estados Unidos, en donde descubrió al movimiento Poder Negro y al partido de las Panteras Negras, que lo influenció radicalmente en su música y en su visión política. Ajá. Debido a su activismo, ¿qué pudieron hacer los yanquis con este pobre hombre? Lo rajaron a la mierda. Perdón por la mala palabra. Bien. Lo deportaron, okay, a Fela Kuti. Bueno, ¿pero qué tiene, volvió, que ver Fela Kuti con la banda que voy a presentar eso, hoy? A ver. Sí. Vamos a... Estamos medio perdidos en el universo Fela. Bueno, la banda que hoy voy a presentar se llama La Antropofónica. Ajá. Que se formó en el 2009 en Buenos Aires. ¿Y qué hacen? Hacen afrobeat. Y su ídolo máximo es Fela Kuti. Gritan Fela Kuti. No es muy conocido este estilo, la verdad. Poco y nada. Va a haber un festival muy importante que ahora voy a decir. Pero volviendo a la antropofónica, son de distintos lugares del país. Los chicos, varios muchachos, porque son como 16, tocaron por todo el circuito under de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires. El año pasado hicieron una gira por el sur y este año participaron de un festival muy, muy importante de música electrónica y cultura alternativa que se llama Universo Paralelo. ¿En dónde? En Bahía, en Brasil. Pero vamos a escuchar a Tobías, el batero, que nos va a contar un poco más de cosas de la banda. Antropofónica somos muchos, ahora somos 15. Hay batería, chembé, dos congas y accesorios. Hay siete vientos, tres saxos, dos trompetas, dos guitarras, son bases rítmicas casi como lupeadas durante mucho tiempo, entonces la idea es entrar como en trance, hay mucho diálogo entre instrumentos, y bueno, cada uno tiene medio trae su influencia, pero de lo que escuchamos todos en general es bastante Fela Kuti, Mulatu también de esa época del 70, Antibalas, por ejemplo, la neoyorquina. Todos estamos a favor de la igualdad, la paz y que se reparta la torta un poco, ¿no? Digamos, esa como sería la cuestión de base. Claro, es afrobeat, pero politizado. Tiene toda una historia, Fela Kuti. Métanse a averiguar sobre él. Es muy Fela interesante. Kuti. Tiene 77 discos. Mirá, nada más y Fela nada Kuti menos. Es con K, ¿eh? Fela Kuti con K. Kuti con K, si sí, no, no sí. Lo van a encontrar. Bueno, Kuti. Los chicos no tienen ningún disco grabado. Esto que están escuchando es nada más un demo, que tiene 4 temas, 2 versiones de temas de Fela Kuti. Y pueden bajarse todos estos temas de Mandarina Records, que es un sello independiente de La Plata, que el otro día que presenté a Los Espíritus, también están en este sello. Bien. Presentando cosas muy interesantes. En el Facebook, La Antropofónica, o en la página La Antropofónica, voy a decir, La antropofónica.com.ar. Y cuando tocan, para que los vayan a ver y disfruten esta cuestión del afrobeat y entren en trance también como los espíritus. En la sintonía Fela Kuti. Totalmente. Y vayan a descontrolar sus cuerpos. El miércoles 21 del 3 se realizará el Fela. Primer festival latinoamericano de afrobeat en el Conex. Sarmiento 3131, tributo a Fela Kuti con 3 orquestas de afrobeat en vivo. Morbo y Mambo. Una. Segunda, Orquesta Antropofónica. Y tercera, Tam Tam Afrobeat. Compañías de danza afro, exposición de arte africano tradicional. Así que chicos, suena muy atractivo. Está sí. Muy bueno esto. Así que el 21 de marzo, que es el miércoles que viene, a partir de las 19 horas. Y vámonos con un temita de Fela Kuti, ¿qué les parece? A mover pero hecho el cuerpo con por Fela la Antropofónica, atención. Bueno, hasta el otro domingo entonces. Aguante Fela.